Estos son los titulares del martes 5 de marzo. Hospital de Kioto realiza con éxito el primer trasplante de pulmón e hígado de donante vivo en el mundo. Estados Unidos otorga reconocimiento a una japonesa por alzar la voz en contra del acoso sexual. Se lleva a cabo en Suiza un debate internacional sobre las restricciones a las armas autónomas letales. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El Hospital Universitario de Kioto, oeste de Japón, ha comunicado que ha realizado con éxito el primer trasplante simultáneo de pulmón e hígado de donantes vivos en el mundo. Así lo anunciaron el profesor Date Hiroshi y su equipo en una rueda de prensa celebrada el lunes. Indicaron que la cirugía se realizó en noviembre pasado a un niño menor de 10 años que padecía una grave enfermedad congénita. El equipo relató que el paciente había recibido partes de los pulmones de sus padres y del hígado de su abuelo. Agregó que la operación había durado más de 18 horas y que se habían utilizado 4 quirófanos. El niño abandonó el hospital este mes después de que recuperara la capacidad de andar sin ayuda. El equipo señaló que los padres, que tienen entre 40 y 49 años, y el abuelo, sexagenario, ya habían sido dados de alta. El hospital afirma que fuera de Japón se han realizado al menos 20 cirugías simultáneas de trasplante de pulmón e hígado con donantes en estado de muerte cerebral. El caso de Japón es el primero en el mundo de trasplante simultáneo de pulmón e hígado realizado con donantes vivos. El profesor Date dijo que este logro es importante porque demuestra que es posible realizar trasplantes para pacientes con varios órganos dañados. Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos otorgaron reconocimiento a una japonesa que alzó la voz en contra del acoso sexual. El lunes en la Casa Blanca, Kono Irina y otras 11 mujeres recibieron el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje. La elogiaron por arrojar luz sobre lo que denominaron un tema tabú en la sociedad tradicional japonesa. En 2021, Gonoi era miembro de la Fuerza Terrestre de Autodefensa cuando 3 sargentos la agredieron sexualmente en instalaciones de entrenamiento. Ella lo denunció ante sus superiores, pero hicieron caso omiso. Gonoi renunció y llevó el caso a los tribunales, en donde obtuvo la victoria en diciembre. También reveló que había sufrido otros abusos mientras sirvió en las fuerzas, lo que inspiró a más de 100 miembros a dar a conocer que también habían sido víctimas. Sus acciones hicieron que se llevara a cabo una investigación interna. En la ceremonia, Gonoi llevaba un uniforme de judo, arte marcial que ha practicado desde que era niña y que, dijo, le ayudó a defenderse y ser fuerte, sin importar cuántas veces la hayan derribado. Expertos de países en todo el mundo están reunidos en Suiza para discutir cómo restringir el uso de sistemas de armas autónomas letales, LAUs por sus siglas en inglés. La reunión se inauguró el lunes en Ginebra en medio de las crecientes preocupaciones sobre lo que se describe comúnmente como tecnologías inhumanas. Estos sistemas manejados por inteligencia artificial son definidos, en términos generales, como capaces de seleccionar y atacar blancos de manera autónoma, sin la intervención humana. Nakamitsu Izumi, secretaria general adjunta y alta representante de la ONU para Asuntos de Desarme, dio un discurso en un vídeo pregrabado. Exhortó a la creación urgente de normas internacionales, ya que, dijo, el uso de dichas máquinas es un umbral ético que no debe cruzarse. Un representante de la autoridad palestina se encontraba entre quienes expresaron grandes preocupaciones sobre las LAUs en la primera jornada de la conferencia. El funcionario denunció el uso de sistemas de inteligencia artificial por parte del ejército israelí en la franja de Gaza e hizo un llamamiento a establecer restricciones al desarrollo de dicha tecnología hasta que se alcance un acuerdo sobre medidas de seguridad. Funcionarios señalaron que las partes involucradas pasarán los próximos 3 años dialogando sobre qué tipo de armas deben estar incluidas y si se deben introducir restricciones legalmente vinculantes, entre otros puntos. Agregaron que buscarán adoptar un documento basado en los resultados de las discusiones. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La automotriz japonesa Toyota ha reanudado por completo las operaciones en todas las fábricas de Japón que estaban suspendidas, luego de que trascendiera que pruebas de certificación de motores habían sido amañadas. El Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo ordenó al conglomerado Industrias Toyota que suspendiera los envíos de motores luego de que salieran a la luz irregularidades relacionadas con tres de ellos. La firma se vio obligada a detener 6 líneas de producción en 4 de sus fábricas en Japón. Algunas de ellas ya habían reanudado operaciones. Las últimas 2, en fábricas de las prefecturas de Mie y Gifu, centro de Japón, reabrieron el lunes. Esto se dio luego de que el 27 de febrero el ministerio retiró la prohibición de envíos de motores fabricados por la empresa. El lunes se vieron entrar y salir camiones y otros vehículos de la fábrica de Inabe, prefectura de Mie. La firma Carrocerías Toyota produce modelos tales como Hiace y Alphard. Estas líneas de producción estuvieron suspendidas cerca de un mes. En otro hecho relacionado, Toyota tiene previsto reducir la jornada laboral de sus empleados. Esta decisión tiene el objetivo de disminuir el estrés al que se ven sometidos por un aumento en la producción y retomar el enfoque de la firma en la calidad. La automotriz señaló que compensará la demora en la producción de coches sin aumentar la carga de trabajo de sus empleados. La Asamblea Prefectural de Yamanashi ha promulgado una ordenanza con la que las personas que suban el monte Fuji desde dicha prefectura deberán abonar una tarifa adicional. Entrará en vigor el 1 de julio con la inauguración de la temporada de ascenso. La Asamblea de Yamanashi promulgó el lunes por unanimidad la ordenanza destinada a proteger el medio ambiente y evitar accidentes. Esto se produce debido a que el número de excursionistas que subieron al pico más alto de Japón el año pasado se recuperó hasta llegar a niveles cercanos a los previos a la pandemia de coronavirus. Algunos iniciaron el ascenso de noche y descendieron sin alojarse en un refugio, lo que se considera una temeridad. Los funcionarios de la prefectura habían presentado un borrador de la ordenanza señalando la necesidad de regular a los montañistas. Con la medida se los obliga a pagar una tarifa de 2.000 yenes, unos $13, por persona, cuando recorran la ruta Yoshida del monte Fuji, que pertenece a Yamanashi. La ordenanza también exige instalar una puerta de acceso en la quinta estación de la montaña y establecer un límite al número de personas que pueden atravesarla por día. Además, permite que el personal de seguridad que se encuentra a lo largo del sendero emita advertencias a las personas que se comporten de manera inapropiada. Como a los montañistas que ascienden desde el lado de Yamanashi, ya se les pide un pago voluntario de 1.000 yenes, alrededor de $6.60, se espera que abonen hasta 3.000 yenes, casi $20, para subir el monte Fuji. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.